¡Wow! ¡Qué buena que está, Bueno, vamos con otra canción. Es una canción que tuvimos el agrado de grabar en el último disco del Animal 666 con un gran amigo que es el pinche Pete de Brujería. Y la canción se llama Raza Castigada.